La esterilización de los frascos es un paso importante para la conservación de los productos. En 5 pasos simples los podemos realizar. Es sumamente sencillo y no cuesta nada. Puede usar frascos comprados o frascos de conservas ya consumidas. Si la tapa tiene un disco de cartón o de plástico, retíreselo. Lave bajo el chorro de la canilla los frascos, tapas y arandelas si las tuviera. Coloque los frascos, las tapas y las arandelas en una olla grande. Si fueran muchos, apóyelos parados e interponga lienzos limpios para que al hervir no choquen entre sí y se rompan. Llene la cacerola con agua a fin de cubrir todos los elementos a esterilizar. Ponga la cacerola sobre fuego fuerte y a partir del hervor cuente 30 minutos. Apague el fuego y deje enfriar los frascos en la misma agua. Una vez fría el agua, escurra los frascos boca abajo sobre lienzos limpios y déjelos así. Antes de envasar el dulce, la mermelada o la conserva, enjuáguelos con alcohol fino. Siempre debe intercalar entre la tapa y el contenido un disco doble o triple de papel filtro empapado en alcohol fino.